fue presentado la semana pasada y que ahora comienza una etapa de debate. Pero antes de esto hubo unos 21 puntos que se habían elaborado con la participación de universidades públicas, de universidades nacionales, de distintas ONG que participaron de la elaboración de esos 21 puntos. Están todos incluidos, ¿no?, dentro del nuevo proyecto general. Así es, Caballero. Sí. Uh-huh. Bien. Se iba por el punto 18... Acá tenemos, por ejemplo, el 16, dice: las repetidoras de cadenas deben ser una excepción a la regla, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local. Esto porque si no es fácil, digamos, yo compro una señal o licito una señal y después bajo otras radios, ¿no? Así. Y de esa manera no se fomenta la opinión, las voces de la gente de ese lugar, ¿no? Sino que traigo... Bueno, nos preguntábamos también qué pasará, por ejemplo, con un canal como el Canal 9, que uno cuando pasa y hace zapping por ese canal, ve permanentemente productos enlatados, novelas mexicanas, venezolanas y demás, que pasan casi todo el día. Yo creo que tienen eso de programación, algún programa de espectáculo y algún noticiero, pero básicamente son productos enlatados. Digo, hay alguna pauta también en la que se fijan en este anteproyecto un mayor porcentaje de programación local, de programación propia, incluso también una obligación de pasar, por ejemplo, una mayor cantidad de cine nacional. Cosas que antes no estaban fijadas en su totalidad. Que no estaba previsto antes, ¿no? Dice, se establecerá una cuota de pantalla de cine nacional como lo han hecho países como Francia y Brasil. Constantemente pone ejemplos de otros países precisamente como para ver que esas medidas, porque algunos lo pueden acusar así de nacionalista. Usted vio que acá en Argentina... Podrían poner otra cláusula que sea que hagan que pongan películas buenas, ¿no? También. Ah, bueno. A lo mejor que sea de Argentina, no significa... Claro, que no me pasen un bodrio. Sí, bueno. Es una broma, le digo, no me mire con esa cara. Y acá nosotros podríamos, con el auge del cine rosarino, podríamos poner esa cuota de que un canal local tiene que pasar cine rosarino. Cine rosarino. Sí, uh-huh. Exclusivamente. Hay mucha producción acá. Hay mucha producción. Tranquilamente se puede... Llenamos. No digo para poner un canal de cine rosarino, porque ahí sí se... Me parece que reiterando. Ahí vamos a tener que repetir bastante. No sé, sí, para tanto. Las películas. O de esa manera tal vez se fomenta, ¿no? La gente hacía solo para que salga en el canal... Claro, no, pero el crítico de cine Elvio Córdoba, otro era columnista de esta radio, sí. Él decía que Corea precisamente empezó a impulsar su cine a través de leyes, ¿no? De leyes que obligaban de alguna manera a las pantallas a pasar tanto porcentaje de cine coreano, y fue así como se fue generando esta generación de cineastas que hoy es conocida a nivel internacional, ¿no? Sí, bueno, es un poco eso. Y lo que decías antes de Francia también, otro ejemplo claro de los canales franceses que uno pone, a lo mejor pasa y están pasando cine francés todo el tiempo, es raro que estén pasando una película. Sí, bueno, ellos son mucho más nacionalistas, ¿no? En sí. España, por ejemplo, son todas las películas dobladas, no aceptan el inglés, ¿no? Digamos, digo inglés porque por lo general las películas, estamos hablando de la producción cinematográfica de Hollywood. Claro. Pero bueno, ahí siempre repito lo que escuché una vez de Emilio Bellón, que, digamos, se dobló, empezó a doblar como también por ley y en la época de Franco para poder cambiar los argumentos de las películas a conveniencia del gobierno franquista, ¿no? Y que entonces se modificaban los argumentos con el doblaje y después quedó la costumbre y la ciudadanía se acostumbró a ver películas dobladas al español, pero en realidad tienen un origen un poco tétrico. Sí, el origen es tétrico y es discutible realmente si es correcto o no. Por un lado, uno lo que pretenden ellos, lo que pasa es que ven el avasallamiento del idioma como una preocupación. No así en Argentina, que nosotros por lo general tenemos poco apego, ¿no?, a muchas cuestiones. E insisto, entendemos algunas cuestiones como libertad cuando atentan a veces contra nuestra esencia, ¿no? Sí. En cambio, Europa es mucho más fuerte en ese nacionalismo, ¿no?, supuestamente bueno. No, porque acá la palabra nacionalismo tiene esas connotaciones medio complicadas. Sí, sí. Entonces, no digamos nacionalismo, ese proteccionismo, ¿no? Eso se protegen. Decir, bueno, acá estamos siendo invadidos, ¿no?, por mucha terminología que viene del exterior, de otro idioma, terminología foránea. Entonces, por eso es como que se tratan de proteger cada vez más. Pero las veces que se quiso hacer algo así acá, Recuerdo a Jorge Asís, que terminó renunciando, siendo que era un ultramenemista. A defender el idioma y claro. Decir que por qué los negocios le ponen nombres extranjeros y que claro. Sí, ese, sí, no va con el espíritu argentino, no va. Pero en otros países se cuidan bastante. Sí, sí. Y lo otro que no está fijado todavía es cuándo se va a debatir esto en el Congreso, ¿no? Porque si bien hay una serie de reuniones programadas para que se siga debatiendo en universidades, en distintos centros, digamos, educativos y demás, lo cierto es que no hay una fecha concreta de ingreso para que sea debatido en el Congreso. También habrá que ver en qué momento se vuelve a presentar. Digo, se hizo una presentación formal, ahora habrá que ver cuándo finalmente ingresa y es debatida en el Congreso también. Bueno, estimo que será en el segundo semestre, ¿no? Después de las elecciones o... Estimo que sí. Que primero vendrá toda esta época de debates, además. Creo que no se va a debatir el 28 de junio. No, el 28. No, el 28 lo vamos a pasar, dijeron ahí las autoridades, porque no vamos a estar ocupados en otras cosas. Bueno, la nueva ley entonces de comunicación audiovisual, vamos a agradecerle, no sé a Gerardo si le queda alguna cosa más por repasar o por agregar. Sí, este lo voy a repasar, voy a decirle. No, todo no. Vaya a repasar y después vuelve. Repáselo, pero no. Vuelve en marzo. Ah, no, estamos en marzo. Sí. Vuelvo el 28 de junio. Vuelvo en diciembre. ¿Hay mesa en junio? En junio hay mesa, sí. Tenemos una mesa especial. A volver a tomar unas preguntas. Uh-huh. Gerardo, bueno, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Espero que se saque esa lagaña que tiene desde temprano. La tengo por acá. Sí, por ahí. Pero me cambió de lugar, ¿vio? Sí, se mueve. Está rotando. Mire si le agarra el conjuntivitis. Tenga cuidado. Por favor, aléjese que nos va a contagiar. Aléjese, por favor, Gerardo. Toque madera.